canasta. Ya puedes decir lo que quieras. ¿Estamos al aire? Está sonando muy bajito y con mucha... Está sonando al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. De pronto es esto, ¿no? Ah, está perfecto. Ahora sí está perfecto. Te lo voy a dejar acá. Sí, dale, déjalo ahí. Pero quién sabe si alguien nos está escuchando, porque estamos en otro servidor, ¿no? Bueno, si alguien está un poco desparchado escuchándonos. Que no creo. Cosa que no creemos. Esto es de A Lo Mal Hecho Radio, la realidad de Ciudad Bolívar. Joe, Radio Redata, viene aquí cantando, representando con los troyanos, sembrando plantas para cambiar el mierdero que encontramos en un parque acá. No sabemos qué nos ha pasado, tenemos hambre, arroz chino ya buscamos, puede ser mejor esto. Un Vive 100 para tener ánimos para el resto. Radio Redada, A Lo Mal Hecho. Improvisa. Improvisamos mal, lo hacemos mal. A Lo Mal Hecho está acá. Escuchas. ¿Estamos al aire, negra? Nos estamos desconectando. Sí, estamos. ¿Me estás monitoreando ahí? Bueno, mis radioescuchas favoritos, los venimos saludando a Lo Mal Hecho Radio de la red. Vamos a comer porque tenemos mucha hambre. Hay unos que bailan de más con los ojos rojos. ¿Qué ha pasado? Que no han invitado. Agüita para la seca, mi gente. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Buenas tardes, estamos en Ciudad Bolívar, en La Coruña, con un grupo de compañeros de una casa cultural de este barrio que se llama Área 19. Hoy todo el día hemos estado acá, la gente de La Redada, la gente de Área 19, niños, vecinos del barrio, en un evento que ha contado con agricultura urbana, con trabajo con residuos como cartón, con un taller que se llama El Troyano Enmascarado, con jardines insurgentes, con graffiti, y vamos a empezar por contar qué mueve. Área 19, área. Yeah, ja. Área 19 represento zona, haciendo drum and bass y rap aquí en la loma. Como va cantando, es el mugre expresando. Z19 sobre la base improvisando. Va, La Redada, otra acción comunal. Sí, compañero, para hacer la instrumental. Ver, cultura, melodía, esparcir. Como un virus por el mundo, sí, percibir, vivir. Pachamama, respetar, papá. Vengo improvisando, sí, es el mugre acá. Haciendo buen rap de la Z19, Área 19, compañero, como no, va haciendo grafos sobre la pared. Ver que llevo tinta sobre mi piel y marcas en mi mente, no se pueden borrar, pero no importa, hacemos sí, buen rap, bien, caminando por la calle, deslizando, voy haciendo mi música y aerografiando, estoy hoy cantando sí, desde acá, mirando desde el cielo para todo el planeta, va, ja. Bueno, después de esta presentación excelente, queremos además que nos cuenten en qué consiste la casa, por qué empezaron con esta casa, qué hacen ahí. Área 19 es un proyecto que empezó hace más de 2 años, a raíz de que acá en la localidad había mucho exponente hacia el graffiti, hacia el hip hop, hacia el breakdance, hacia muchas expresiones culturales. Entonces partimos de ahí para crear una casa cultural donde se pudieran vincular todos estos elementos, que no estuvieran esparcidos, sino que los pudiéramos concentrar como un láser para enfocarlo bien y poder generar mucho más cultura y apoyarnos entre todos. Bueno, ¿y quiénes más trabajan en Área 19? Bueno, detrás de Área 19 se encuentra La Correc, que es un sello donde se graba hip hop acá en la zona, que es La Coruña Records. Están los compañeros de A la Intemperie, que es El Patán, Karen Tobar y Suromán. También está el grafitero y artista notable, estoy yo, El Mugre. Y muchos compañeros que nos colaboran detrás, pero principalmente ese es el núcleo de Área 19. Bueno, ¿y todos son de Ciudad Bolívar? Sí, todos somos de acá, de Ciudad Bolívar. Bueno, ¿y qué dice la gente de Ciudad Bolívar? ¿O qué sabes que dice la gente del barrio, de alrededor de la casa? Bueno, pues Ciudad Bolívar ha estado estigmatizada desde hace mucho tiempo por la problemática social, por la violencia que alguna vez se vivió, se sigue viviendo, pero no con el mismo impacto. Pues a raíz de toda esa problemática que se vivía, fue que también se creó el Área 19 para generar cultura, para canalizar esas energías que estaban dispersas por ahí en otras cosas y se concentraran en hacer arte. Y los vecinos pues contentos, porque pues no es la misma delincuencia de arte de antes, sino que ahora es arte, arte enfocada para el pueblo, para el barrio y para los demás. A mí me gustaría saber sobre la historia como la música de la movida en Ciudad Bolívar, ¿qué nos puedes contar así? En Ciudad Bolívar acá hay demasiados exponentes de demasiados géneros. No se puede decir que solo es rap, que solo es hardcore, que solo es rock, sino también hay muchos otros exponentes de música folclórica, de jazz, de música electrónica como hard techno y drum and bass, como el mismo hip hop, como por mi parte hardcore. Son muchos estilos, diversidad de estilos que se encuentran acá en la zona. Ya, y tú, digamos, tú eres como más del parche rapero y hip hopper, ¿cierto? Ya. Yeah. ¿Cómo es como la posición, digamos, política que tú crees que tiene el hip hop en estos contextos? O pues eso influye mucho en cada quien, pero pues el Área 19 nos caracterizamos no por ser ni derecha ni de izquierda, sino de ser un punto neutro dedicado exclusivamente y para el pueblo, para sacar rap, música, arte, cultura, pero para el que le guste hacerlo y para el que le guste trabajar. Ya, ¿y nos puedes contar un poco sobre la historia del hip hop acá en la zona? O que el hip hop creció hace muchísimo tiempo, hace muchos años llegó acá. Yo creo que acá Ciudad Bolívar fue una de las primeras partes donde empezó el hip hop. De acá salen unos grandes exponentes que es Masai Bango, que llevan más de 10 años en la trayectoria. Va también a la intemperie, está La Correc, que también se ha establecido desde acá hace mucho tiempo.